Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir estaremos revisando la alimentación en invierno. Estudios científicos de expertos en inmunonutrición proponen nutrientes para reforzar nuestras defensas, combatir el riesgo de infección y regular la afección del COVID-19 mediante la alimentación. El estado nutricional es clave siempre, pero especialmente en este momento. Existen evidencias científicas de los efectos beneficiosos de determinantes nutrientes sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. De hecho, algunos comités científicos han hecho públicas estrategias nutricionales para hacer frente al COVID-19. Cabe destacar la estrategia nutricional del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición. La importancia de una alimentación vegetal variada es fundamental. La alimentación habitual debe ser variada, equilibrada y con abundancia de alimentos vegetales de colores diversos que suelen estar cargados de antioxidantes. Esta premisa puede ser suficiente para la mayoría de la población sana, pero para las personas más vulnerables o con mayor riesgo es recomendable y beneficioso suplementar con determinados micronutrientes, minerales y vitaminas. Concretamente, hay 4 nutrientes especialmente indicados para producir un efecto significativo sobre la inmunidad, que tanto se pueden conseguir a través de la alimentación como de los suplementos de la alimentación. Estamos hablando del zinc, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E. Hablemos un poco del zinc. Se encuentra en las células por todo el cuerpo. Es necesario para el sistema de defensa del cuerpo, es decir, el sistema inmunitario, y que funcione apropiadamente. Además, este mineral esencial se le han atribuido propiedades antivíricas. Un aporte suficiente puede reducir el riesgo de neumonía y sus complicaciones. Los alimentos ricos en zinc son el pescado y los mariscos, frutos secos, cereales integrales, semillas de calabaza y de sésamo, lentejas, garbanzos y la levadura de cerveza. En la vitamina E encontramos que su forma natural mejora la actividad de las células inmunitarias del tipo T y la actividad de las células asesinas naturales que se encargan de eliminar virus. Además, también ayuda a producir interleucina 2 y sus anticuerpos. ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina E? Las semillas, los frutos secos, como las nueces, y los aceites vírgenes extra. Por eso recuerde siempre consumir mucho aceite de oliva. En la vitamina C encontramos una excelente fuente de antioxidantes que estimulan la producción de citoquinas e interferones, que son las proteínas que sirven al sistema inmunitario para luchar contra los virus. También mejora la capacidad de los glóbulos blancos para eliminar virus patógenos. Los alimentos ricos en vitamina C son los cítricos, la naranja, el kiwi, el limón, también el pimiento rojo, las fresas y el perejil fresco. Los aderezos son muy buenos para hacer, por ejemplo, con perejil fresco, con lino y chía, una crema que nos sirve para guardar en el refrigerador y comer con papitas, con ensaladas, con lo que queramos. En la vitamina D encontramos nutrientes que regulan el sistema inmunitario y son protectores frente a las infecciones respiratorias. Las fuentes de vitamina D principales son el sol, ya que nuestra piel la sintetiza ante la exposición solar. En general se estima que en el invierno son necesarios 15 minutos de exposición al sol de la cara y los brazos. Si sospechamos que no obtenemos una dosis suficiente, podemos tomar un suplemento en los meses de menos luz y también consumir la levadura nutricional. En omega 3 encontramos que investigadores del mundo han encontrado que previene la tormenta de citoquinas inflamatorias, una de las complicaciones graves que se asocian a la infección del COVID-19. Es decir, necesitamos omega 3 en nuestros alimentos, como son el pescado azul, pero los otros pescados también. En dieta vegetal, se encuentra abundancia en las semillas de lino y chía y también en las nueces. Los aceites ricos en omega 3 también se encuentran en suplementos y son fundamentales para la salud. En nuestra alimentación podemos reforzar nuestro sistema inmunológico y con eso prevenir virus como el COVID-19 u otros. Ya lo sabes, si quieres tener más información sobre medicina china, una buena alimentación y ayudar a nuestro sistema inmunológico en estos tiempos fríos invernales, llamar al doctor en medicina china Sergio Sobal al +569 9256-7945. Repito, +569 9256-7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.